Bueno, hemen beste aldian Isa dago. Aupa Isa? Aupa bai. Aupai. Badirudi aspaldiko partez ez dugula elkarrekin hitz egin, bai. Bai. Hemen dago eta bueno, ba ohitura den bezala hemengo kronikarekin hasteko. Bai. Pixka bat eguzkiari begira, ba jakin segurazki leku guzietan azaltzen ari den bezala. Uda berria da. Hemen ez da negua bukatu eta elurra daukagu. Es lo que tiene. Kokotaino, ja, pixkaz kokotaino. Baina, bueno, hortaz aparte, bai, apila dugu, atzo april zan, hemen pixkat inosente egunen pareko eguna, eta, bueno, jai eguna izan genuen, ez zan inosenta da haundi egirik izan. Ja, maiat, apileko martxan sartuta, ba, bueno, alde batetikan aipatzea, nabarmen iruditzen nahi zaitela, azken egun hauetan, behin eta berriz, nazien, neonazien albisteak, zen ari direla, ba, ugari. Alde batetik, ba, Alemaniako ekialdean bizitzera behartuta diren errefuxiatuen parte, iritsitako deiadarra, iritsitako laguntza eskaera, bertan neonazi mozkor batzuk beraiek bizi behar duten kanpamentura joan zirelako, erasotu zituzten, eta bueno, oso egoera desatseginen izan ziren. Hau gertatu zen Fokerro edo baina ekialdeko desautik gertu eta bertan neonaziak nahiko presente daude, horre astero jartzituzte bere mailak beren Partido Nazionalistaren propaganda egiteko. Beraz, alde horretatikan, bai, neonazien albistea, gaur ere bestetik alako egunkari kaskar hauetako batean, baina aipamen bezala, ba, kontzertu bat zegoela, dakizek abeslari aleman kutre batena, baina hortan, ba, zijoan bere autobusean, baita ere, neonazi talde bat zijoazen, eta hauek ere, ba, kontzertu eta erabiltzen zuten, ba, beraien propaganda egiteko. Beraz, bueno, holako albisteak noizpeinka saltzen dira, baina beti adi egoteko arrazoia izaten dira. Bestetik, ematen ari da telebistan serie bat Alemaniako historiari buruz, behin eta berriz, baina honek ere gure gurasoak izeneko seria, honek ere berpiztu du betiko eztabaida hemen ba, historiaren berrirakurketa edo historiaren isilaraztea nahi duten horien aldetik. Batzuk oso aserre daude eta ba, hor Alemaniako biztanlegoa nazien garaian azaltzen den moduan. Inundik ere ez dute tematizatu nahi eta onartu nahi, ba, Hitler etzala bakarrik poderera iritsi besteak beste hauteskunden bidez iritsala lehenengo aldiz bere potere lekura, eta bueno, zenbaitek oraindik ez zietela inoiz esan ez beren seme alabei, ez beren ilobei ez dietela inoiz esan nun egondu ziren eta zer egin zuten nazionalsozialismoren garaian. Ba, diskurzio hori berriz berpiztu da, beraz, nazien eta neonazien kutsua badago airean. Vale, bestetik, igual hoy baita ere ohitura dugun bezala, ba aipatzea noski Kurdistandik ere ba albisteak gori daudela, hor iristen zaizkigula, bueno, oso berri edo oso desberdinek zaizkigun albisteak, baina bueno, hor pake prozesuaren saiakera, tregua baten iragarpena eta beraiek esate duten bezala hiru fasetako bideari ekin diotela. Lehenengo fase honetan saiakerak egingo dituzte ea erantzunik datorren. Bigarren fase batean prest egongo lirateke armak alde batera uzteko, baldin eta hortikan ba gobernu aldetik eta estatuen aldetik konstituzio berri bat idazteko prest dauden. Eta hirugarren fase bat egongo litzake bidea garbitzea deitzen dutena, hau da prozesu berri bat hasteko eta prozesu politikoari ekiteko lehenengo gauza eskatzen dutena da ba beren politikari eta beren aktivista guztiak kartzeletatik atera ditzaten. Beraz, oso gertukoa eta oso antzekoa bizi dugun prozesua, baina egun hauetan ba Kurdistanetik iritsi zaiguna eta gainera oso lotuta ba Nevroz jaiaren ospatzearekin. Hor ere izan du ginen, aipatu genuen, eta bueno, hemen Alemaniatikan Eponen izan zen izugarrizko jaialdi handia, horko euskal musikoak ere Fermin Muguruzak jo zuela, eta bueno, indar azalpen berri bat beste zenbaitetan bezala kurdiarren aldetik. Bien, bueno, pues nos dejas ahí estas dos notas. Sí, me gustaría preguntar con respecto a estos nuevos asaltos nazis. Los nazis ahora en abril tienen alguna fecha, y si no será esa víspera de mayo también que tienen alguna celebración. Sí, bueno, esta gente tiene tendencia a recordar a sus malos gurús y ahí estarán seguramente pendientes este mes de abril, pero también llevan siendo ya unos cuantos años que se toman la expresión del primero de mayo como sí, una expresión del nacionalsocialismo. Y así tenemos que recordar el mal primero de año del año pasado, que lo pasamos en la calle intentando no encontrar, pero al mismo tiempo frenar a estos personajes, a estos peligrosos en su sentido político y en su sentido también individual, neonazis o fachas, que el año pasado convocaron en Hamburgo. Para este año no sé a dónde convocarán, pero me temo que volverá a haber una convocatoria. Ya digo que últimamente se han tomado el primero de mayo como día de la expresión del trabajo, del trabajador alemán, de Alemania para nosotros, del trabajo, bueno, todos esos discursos que mejor no repetirlos por las ondas. Pero así irá desde su parte, así creo que irá el 1 de mayo. Ajá. O a ver, tendremos un 1 de mayo también rojo, ¿cómo no? O negro o colorado. Habrá combate del 1 de mayo que sí que irán llegando, que también de alguna manera serán de la forma tradicional, con las manifestaciones también más o menos revolucionarias, como ellas mismas también se llaman, y bueno, con puntos de encuentro como suele ser las distintas ciudades de Alemania, pero como el punto de encuentro de Berlín, que suele ser el clásico del 1 de mayo. Ajá. Bien, y con respecto a estos pasos que bueno, que hemos visto estos días en torno al Newroz kurdo, uno ve paralelismos en los procesos. Sí, mucho. De hecho, bueno, haciendo un poco el calendario también, leyendo la última entrevista de un representante del movimiento kurdo y haciendo un poco el calendario y la lista de los pasos a dar, pues me parecía que estaba traduciendo también otros textos que en otros contextos ya hemos traducido, y no me río por sí darles importancia, sino simplemente porque era la sensación tal paralelismo. Tenemos que recordar que igual sí que también aquí, no sé, hay paralelismos y diferencias, pero también nueve intentos de treguas, sí, negociaciones, ni siquiera han llegado, yo creo que en el caso de Kurdistán, en la mayoría de los casos, a la negociación, sí, pero nueve intentos ha habido ya desde 1993. Esta es la novena tregua. Sí. Una tregua también unilateral, una tregua también que se enfoca esta vez como nueva, como un verdadero intento, como no recaer en los procesos anteriores. Sí. Una tregua que también tiene una su punto, o tiene su punto geográfico un poco, o ha tenido su punto geográfico de esperanza en Oslo. Sí. Con procesos anteriores, o sea que tanto en los nombres como en las cronologías, pues sí, con mucho paralelismo. Y bueno, también con, de alguna manera, con la perspectiva ahora de decir, bueno, este es el camino y por ahí vamos a ir. Sí, desde luego las experiencias revolucionarias que hemos atravesado en la historia, pues nos están poniendo un poco cómo la acción de la lucha armada, pues no nos ha hecho recoger sino derrotas graves, y desde luego pues tenemos hoy el planeta con un pues que donde todos esos conceptos que se han volcado contra luchadores terroristas que se dice, pues hoy verdaderamente el terrorista es el gran poder del imperio, el capital, con sus, diríamos, sus caras de Estados Unidos, de Europa, de Israel, pero que desde luego son ejércitos que en cualquier momento pues ponen el planeta boca arriba. Bien, pues te agradecemos este acercamiento, Isa, con estas dos noticias que nos mantienen alerta contra el fascismo y desde luego por la resolución de las problemáticas de los pueblos del mundo para poder seguir existiendo. Pues ahí seguiremos, y bueno, seguiremos atentos tanto a lo que pase por un lado como por el otro. Mila esker. Aio. Zuei, aio. Aio.